chicos que están privados de su libertad en la unidad penal número 3 de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Con mucho cariño, che, de parte de Palan. En el frío calabozo de un penal me doy cuenta que no volverá el ayer, y pensando estoy aquí en aquel amor que por más que salga hoy no va a volver. Yo la quise y ella destruyó el amor. Con mucho cariño para Juan Pedro Torres, el creador de la cumbia callejera. Para vos, amigo, de parte de tu grupo, Pala Ancha. Yo la quise y ella destruyó el amor. Quise hacerla una princesa y lo logré. Y una tarde cuando a casa yo volví, en mi cama con su amante la encontré y la maté. Y por eso estoy aquí en el frío calabozo de un penal. Llorar, yo con ella he sido el hombre más feliz, y hoy ya no está, no va a volver. En el cielo está pagando su traición, yo cumplo mi condena en la prisión, la he encontrado con su amante y la maté.